de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bien halladas, bien hallados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Desde Paradigma Media Andalucía, un saludo enorme, un abrazo fraterno y muchas ganas de estar con vosotras. Esta tarde vamos a hacer lo posible porque una semana más Paradigma sea el vehículo por el que toméis conciencia de las cosas que suceden en Córdoba al margen de otros espacios que todavía no se han enterado. Bien, dicho eso, quiero dar la bienvenida especialmente a mi amigo Adri Velarde, al otro lado de la pecera. Adri, buenas tardes, bien hallado, que nuestro amigo Adri ha estado una mijita convaleciente, pero yo lo veo fenómeno, yo lo veo ahí ya en perfecto estado de revista, Y bueno, y nuestra compañera Inés, que está en el trance de llegar, Entonces, bueno, os voy a contar, para que vayamos adelantando en materia, cuáles son las temáticas que os traemos esta tarde. Esta tarde, además, yo estoy especialmente contento porque vamos a empezar con unas amigas, con unas compañeras. Hablábamos así a micrófono cerrado, gente de trinchera, ¿no? Gente en que sabe lo que es zafarse bien, apretarse el cinturón y tirar para adelante apretando todos los músculos del cuerpo, porque han llegado momentos de conflicto laboral. Son las compañeras del servicio de limpieza que a día de hoy mantienen en el entorno de los hospitales de Córdoba, del Reina Sofía y de la General, que hay, el Hospital General tradicional de toda la vida, están siendo un poco la punta de lanza, ¿no?, de ese volumen extraordinario, especialmente de mujeres, es un sector especialmente feminizado, de mujeres que trabajan. Que nos contarán ellas cómo trabajan en un sector que es el de la limpieza, y que no solamente representan a los que están en el hospital, o en Reina Sofía o en cualquiera de los hospitales de la provincia. Estamos hablando del sector de la limpieza a nivel de toda la provincia. Entonces estamos hablando de palabras mayores. Bueno, nos acompañan para ello Andrea Valenzuela y San Pedro Martín, dos compañeras que están ya en el estudio. Para después, acto seguido, vamos a tener, os voy a ir presentando también un poquito de musiquita de la buena, alguien diría que sería música del arcano, ¿no? Pero bueno, son músicas que están en el recuerdo colectivo. Yo no sé si alguna de vosotras os suena Zulu 930, pero entre Zulu 930, el Combo Linga y Escorzo, esta tarde vamos a tener tres temazos. Yo los califico de temazos, porque aunque no te lo sepas, tus piernas cobrarán vida propia y harán un poquito de coreografía. Bien, acto seguido vamos a tener a Javier Luna en representación del partido animalista PACMA, porque, bueno, a colación, no sé si os estáis enteradas de la situación que está aconteciendo en el entorno de Doñana. Respecto a la ley que el gobierno regional del Partido Popular Ciudadanos está promoviendo para amnistiar los terrenos ocupados en el entorno del Parque Nacional. Bueno, otro temazo, como comprenderéis, tiene recorrido y nos vamos a detener para que Javier nos cuente con más detalle. ¿Que pensabais que no nos iba a acompañar? Pues no, señor. Tenemos a nuestro queridísimo maestro y amigo Guillermo Contreras, que en la sección de ecologistas va a estar hoy acompañándonos en una hora inusual, porque él suele ser más tempranero, pero nos acompañará allá por el ecuador del programa. Y después, para terminar, la que ya sabéis, porque yo lo digo todas las semanas, que es el momento quizás en el más sereno, el más tranquilo, el más gustoso, el más afable. Nos falta, si cabe, la tacita de café, de té o lo que a cada uno le tonifique, ¿no? Que es la tertulia. En la tertulia dedicamos unos minutos largos, serenos, a destripar aquellas cosas que las oímos en el resto de los medios, pero que a base de repetir una y otra vez parece como que es que lo que nos dicen ya es la máxima, es la verdad, es la única verdad. Y aquí pues lo que hacemos es que le damos la vuelta, esos asuntos los miramos de un lado, los miramos de otro, en fin, tratamos de aportar una visión panorámica que nos sea útil para tener juicio crítico. Hoy vamos a hablar de un tema especialmente complejo y espinoso, como es que la Fiscalía del Estado se haya decidido hacerse cargo de la investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia. No me digáis que no es un tema especialmente vidrioso, triste y que, bueno, a día de hoy ahí está, ¿no? A colación de algunas denuncias públicas que han salido en medios generalistas sobre casos que han existido sobre esta situación. Y si nos queda tiempo, le vamos a echar un ojito, un ojazo a qué es lo que está pasando en Portugal. En Portugal ha habido elecciones y, bueno, ha sido casi que un acto inesperado, El Partido Socialista ha barrido a todo el espectro de la izquierda y se ha hecho con la mayoría absoluta del Parlamento portugués. Bueno, pues vamos a darle un repasito, porque en Portugal están sucediendo muchas cosas desde el año 2015, en el que la derecha turna en el tiempo del gobierno con la izquierda, y ahí está habiendo una serie de movimientos que creo yo que serán dignos de tenerlos presentes. Bueno, y sin más, si os parece, si os gusta, si os apetece, por favor, vosotros que estáis en casa, tranquilamente o desde donde nos oigáis, porque esta es una radio que se puede escuchar en Pernambuco o en Sydney, disponeros, que estamos con vosotras. ¿Listos? Máquina abierta. Fontiveros y Enrique Rodríguez. Bueno, buenas tardes, Andrea. Hola. Buenas tardes, San Pedro. Buenas tardes. Sanpe, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, Sanpe para los amigos. Para los amigos, sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas a esta radio que quiere ser vuestra radio, si vosotras lo queréis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, un poco cansada, pero bien. Sí, ¿no? Sí. Porque lo vuestro no es flor de un día, ¿no? No. Llevamos ya 17 días en huelga indefinida. Bueno, vamos a ver, por partes. ¿Quiénes sois? ¿Qué representáis? ¿Qué os pasa? Vamos a ver, nosotros somos limpiadoras del Hospital General de Reina Sofía. Pero esto no es una reivindicación solo a nivel hospitalario. Somos la cabeza visible, puesto que somos la zona de trabajo donde más esto de la limpieza hay. Pero esto es una reivindicación de convenio a nivel provincial. Es para todo el sector de la limpieza de provincia. ¿Y qué volumen de gente, de qué volumen de trabajadores y de trabajadoras estamos hablando, Sanpe? Pues estamos hablando de 4.500 personas aproximadamente. Bueno, sí. No está mal, ¿no? Entre todo el sector de eso, de lo que es Córdoba y provincia. Porque estamos hablando de que representáis al sector de la limpieza en todo su ámbito, ¿no? Claro. O sea, desde la mujer que trabaja en una tienda que va a limpiar por hora hasta... La puerta, cualquiera limpiadora del Sara, de un banco, de escalera, todo el sector provincial de la limpieza. Vale, vale, vale, vale. Bueno, entonces la cosa es, la casuística tiene que ser compleja, ¿no? Porque tiene que ser muy variada, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Digo, los casos, ¿no? Que me refiero a que no es lo mismo trabajar en un recinto hospitalario donde estáis muchas, sí, ¿no? Sí, claro, no es, claro, no es lo mismo. Esa negociación probablemente no se pudiera hacer con la empresa o con la patronal, en este caso con el sector, de la misma manera si no estáis agrupadas que al estar cada una por un lado, ¿no? Claro, eso es el problema que tenemos, ¿no? La limpiadora de una escalera o la limpiadora de un banco, pues es una sola persona la que está en esa escalera y ella no va a salir a la puerta del portal a reivindicar nada, puesto que son ellos solos. Entonces, nosotros, que somos un sector más amplio, somos las que hemos salido a intentar hacernos ver y intentar que por fin se firme ese convenio que lleva año y medio paralizado. A ver. O sea que entonces vosotros lleváis 17 días de gesto público, por decirlo de alguna manera, visible, ¿no? Sí. Pero que esto viene arrastrado... La huelga indefinida está convocada desde el 22 de diciembre. O sea, ¿vale? Que os tocó la lotería, ¿no? Nos tocó la lotería, el 22 de diciembre está convocada una huelga indefinida. Uh-huh. Y anteriormente, pues desde el 2019, estamos haciendo lo que son paradas a la hora del desayuno, a la hora de la merienda, nos vamos allí a lo que es el monumento de donantes, la puerta del hospital, en fin, se han ido haciendo varias concentraciones, ¿no? Y varias paradas, ¿vale? Pero claro, como la patronal ya en varias ocasiones se han sentado a hablar y no han llegado prácticamente a ninguna solución, pues ya hemos decidido tomar la decisión esta ya más drástica de decir nos paramos y esto es lo que hay. Uh-huh. Aprovecho para darle la bienvenida a Inés, que acaba de entrar. Gracias. Buenas tardes, compa. Buenas tardes, Enrique. ¿Estás bien? Bien, ¿sí? Bien, pero no importa. Bueno, bueno, pues se incorpora a la mesa nuestra compañera. Y a ver, por favor, una cuestión. Contarnos cuáles son las demandas en las que estamos atascadas. Porque se supone que ha habido algún acercamiento, ha habido alguna posibilidad. Ya he leído por ahí que va a haber una mediación. ¿Cómo está la cosa? Pero primero de todo, decirnos cuál es el obstáculo para poder firmar un convenio que os satisfaga como trabajadora. Vamos a ver, nosotros desde el primer momento se está pidiendo una subida del salario mínimo interprofesional a 965 euros, que es lo que está estipulado por el Estado desde el año 2019. El sueldo está congelado desde esa fecha en 771 euros, que es lo que cobramos nosotros de sueldo base. Y nuestros pluses aparte. Y el problema está en que la patronal ha absorbido esos pluses al salario base y nos dice que con esa absorción nos están pagando ya los 965 euros de subida. Con lo cual estamos diciendo que eso no es así, puesto que esa subida me la estoy dando yo a mí misma. Porque si yo tengo un plus de transporte o tengo un plus de nocturnidad, porque tenemos compañeras que hacen noches, o tenemos un plus de domingo y festivo, que trabajamos cualquier Navidad, en fin de año, Semana Santa, todas las fechas señaladas se trabajan. Si tú eso que me estás dando por trabajar en festividades me lo absorbes al sueldo para llegar a 965 euros, la subida me la estoy dando yo. Evidentemente. Y también, nuestra antigüedad, porque también tenemos quinquenios, que las que llevamos ya muchos años, pues tenemos, unas tienen un quinquenio, otras tienen dos, otras tienen tres. Entonces, eso también lo quieren meter dentro del salario mínimo. Una pregunta, los plus no cotizan, ¿no? No. Con lo cual, la parte que os quitan del salario mínimo interprofesional nos está cotizando. Claro, claro, claro. Claro. Es así. Es tremendo. Así y tenéis ahora mismo, la Junta parece que ha puesto más servicios mínimos. Sí, sí, sí, sí. Ayer salió. Pero de acuerdo nada, ¿no? No, acuerdo no hay. Hoy había, sí es cierto que hoy había un CERCLA. Sí. Hoy hemos estado en un CERCLA. Explica eso, que es que todo el mundo sepamos. El CERCLA es un intermediario, por decirlo de algún modo, sí, que lo que hace es mediar entre la patronal y el sindicato para intentar llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces, hoy ha habido un CERCLA y se ha podido activar algo de luz, pero te podría decir que quizá un poco engañosa. No sabemos hasta qué nivel puede haber sido esa luz. ¿Has estado tú en el CERCLA hoy? Sí, sí, he estado yo en el CERCLA. Porque la patronal no estaba en principio por la labor de sentarse en nuestro sindicato, está diciendo que él no se sienta a negociar nada que no sea a partir de un sueldo base de 965 euros. Y de ahí ya hablamos de si se congelan pluses, si no se congelan pluses, si se absorbe, en fin. Y entonces la patronal no estaba por la labor de sentarse con esas condiciones y por fin hoy han dicho que sí, que para el día 9 se sentarán a hablar sobre la cuestión de subir a 965 euros el sueldo base. Pero, ahí viene la coletilla, tendrían que ver qué hacer con varias cuestiones del convenio que tenemos ahora actual. Entonces, nuestro miedo es que haya una revisión a la baja, ¿no? Ahí está, efectivamente. Claro, claro. Que sí, que yo te estoy accediendo a ti a darte los 965 euros, pero volvemos a la misma. Si el plus de transporte te lo absorbe al sueldo. ¿Cuándo cumple el convenio? El convenio está cumplido desde no ha habido octubre de este año pasado. Sí, desde octubre del año pasado. Lo que pasa que, claro, siempre reza el último convenio hasta que haya otro convenio, siempre te riges por el último convenio que tienes. Aunque sí, esté que... Pero ahora con la nueva reforma, si se aplica, parece que decae. Entonces se cumple el sectorial, según nos explicaron aquí. La semana pasada tuvimos una mesa de sindicalistas eméritos, ¿no? Sí. Y nos estuvieron contando un poco cuál es la incidencia que pueda tener en la reforma laboral. Pero vamos, vosotras ahora mismo entiendo que jugáis ya a posturas de más presión, ¿no? Porque claro, la situación que se percibe es que habéis cogido el trapo, por decirlo de alguna manera, sí, lo habéis revuelto y habéis dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, sí, hemos cogido el toro por los cuernos y hemos dicho ya no podemos más, esta situación se tiene que solucionar sí o sí y aquí estamos hasta donde haga falta. Pero además, una huelga, no sé si habéis hablado antes, pero una huelga tiene un coste para vuestro... Un coste muy importante. Somos sueldos muy pequeños. Nuestro sueldo... Estamos hablando de una subcontrata del Reina Sofía. Sí, ¿no? Somos subcontrata. Nosotros trabajamos para el hospital del Reina Sofía, pero somos como cualquier, ya lo hemos dicho a tu compañero antes, somos del convenio de la limpieza a nivel provincial y somos como una limpiadora de escalera, como una limpiadora de un banco, como una limpiadora de un Zara. ¿Qué pasa con la subcontrata? Somos una subcontrata. Entonces, claro que nosotros, por ejemplo, tenemos peligros añadidos a la hora de limpiar, porque no es lo mismo que tú te vayas a limpiar una escalera que tú te vas a entrar a limpiar un enfermo COVID. Tenemos compañeras que tienen que entrar. De hecho, yo he estado trabajando en una guardia y tuve que entrar a la planta de COVID y entras muy asustada, sin saber lo que te vas a encontrar y sin saber si cuando sales por las puertas te lleva el COVID a tu casa. ¿Con los EPI necesarios o no? Sí, el personal sanitario sí se está muy volcado con nosotros y tenemos mucha duda por parte de ellos. Una cuestión, cuando vosotras intentáis interlocutar a nivel sectorial con la patronal del sector, entendiendo que no sois trabajadoras de la Junta de Andalucía, ¿Habéis recibido algún tipo, o sea, habéis entablado algún tipo de diálogo con la empresa matriz, por decirlo de alguna manera, con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía? ¿O no ha existido nunca? No ha existido nada. Vale. La Junta de Andalucía, lo único que se ha pronunciado hasta ahora ha sido con respecto, si acaso, está de acuerdo con los empresarios, puesto que ayer nombraron más servicios mínimos de lo que ya había nombrado. Esto me hace recordar la conversación que teníamos con Charo López Rueda, a cuentas de, y con las compañeras del sector de ayuda a domicilio, que como trabajan para un tercero, el primero, que es el que contrata al segundo, por decirlo de algún modo, se desentiende porque es un problema entre el segundo y el tercero. Sí. Aquí pasa igual. Aunque el primero sea donde se residencie todo. Además, todo, el responsable todo subsidiario. ¿No? O sea, exactamente. El responsable subsidiario de cualquier cosa. Claro. Entonces ahí también deberíais de hincar el diente porque en otros conflictos, en este sector de la ayuda a domicilio, al tener contacto hemos apretado el tuerca y se han conseguido cosas. No, allí lo que es la gerencia de allí del hospital, de lo único que hasta hoy, de lo único que se han preocupado es de eso, de que no haya basura, de que los servicios mínimos se cumplan al 100%, que de hecho desde el primer día de la huelga se está realizando al 100%, ¿vale? Que allí lo que es UCI, quirófano, oncología, diálisis, todo eso está desde el primer día al 100%, ¿vale? Pero incluso más de lo que son los servicios mínimos, se ha estado cumpliendo al 100%. Que no se puede tachar de hecho, Pero la señora gerente de allí pues dio una entrevista diciendo que lo que le preocupaba muchísimo que los servicios mínimos no se estaban cumpliendo. Y no era cierta, para nada. Y eso tuvo también mucha repercusión en los medios, pero cosa que no era cierta, que al día siguiente, pues, lo que es nuestro sindicato lo desmintió totalmente, que no era cierto. ¿Cuál es vuestro sindicato? La UGT. La UGT, vale. ¿Cómo estáis percibiendo el reflejo que los medios están dando de la situación que estáis provocando vosotras con vuestra huelga? ¿Qué sensación tenéis? Bueno, ahora mismo sí nos estamos notando bastante apoyo. Se están empezando a preocupar bastante por tener información sobre nosotras dos o tres días hacia atrás. Uh-huh. Es cierto que al principio estábamos ahí solas, nadie se preocupaba en venir a preguntar, ni a hacer nada por nosotras, pero poco a poco ha ido creciendo el conocimiento y es verdad que los informativos pues sí se están preocupando ahora de... Andrea o Sampe, lo mismo me da. ¿Qué resultado ha tenido la hucha que habéis repartido por el hospital? Vamos a ver. La hucha... explicarlo si queréis. La hucha en sí no han tenido mucha repercusión, lo que es la hucha. Pero el donativo voluntario que se nos ha dado a pie de calle ha sido muy grande. Ha sido gente que salía por la puerta e iba a su casa de salir del trabajo, se llegaba y te decía, toma, y te daba 50 euros para la hucha solidaria. O médicos o compañeras que están en la zona de trabajo y le ha llegado un médico, una enfermera, un auxiliar, un celador, un pinche y le ha dicho toma 10 euros, toma 20, toma 50 para la hucha solidaria. O sea que ha sido mucho, se han volcado muchísimo. Sí. El gesto de esta mañana, la concentración que ha habido de sanitarios... Fue ayer. Sí. ¿Qué tal, sí. ¿Cómo fue? Muy bien, emotivo. Nos sentimos muy respaldadas por ello. Sí. Qué guay. Muchísimo, hubo muchísima gente... Tuvimos mucho apoyo de todo el personal sanitario, incluso de asociaciones externas, como por ejemplo la de los Yayo Flauta. También han venido a apoyarnos mucho. Los Yayos son un termómetro de justicia. Sí, ¿no? Pues ya han ido en varias ocasiones a apoyarnos. física, con sus pancartas, su todo, y económicamente también nos están ayudando muchísimo. Es que sostener una huelga tan dilatada en el tiempo, eso no hay quien lo aguante, ¿no? Una huelga tan dilatada. Claro. Es muy duro, porque tened en cuenta que, como ya he dicho antes, somos muchas compañeras, somos madres solteras, separadas, viudas, con hijos pequeños, esposas de maridos parados, cuando el único sueldo que entra a su casa es el de la el suyo. Y estamos hablando de que el sueldo que entra a una casa con a lo mejor 3 o 4 miembros de familia. Tengo una compañera, por ejemplo, que en su casa solo entra su sueldo, que es de 800 euros, y está su marido parado, su hija es madre soltera con 2 bebés y tiene que mantener a los 2 bebés, a su hija y a su marido y a ella misma. Pero aquí el quid de la cuestión está en que si ya se ha aprobado un sueldo mínimo, que es por ley, que es por ley, por ley, la empresa tiene derecho a hacer eso sin lo que decías antes, sin complemento y sin nada. Claro, está claro, obligado por ley. Entonces el CERCLA tendrá que posicionarse y tomar una decisión, ¿no? Pues la verdad que en el CERCLA ahora mismo eso es para mediar, el CERCLA es para mediar. Entonces, hoy ha habido, ya te digo, una reunión, se ha mediado, pero no se ha llegado a ningún acuerdo importante. Bueno, estaremos pendientes del día 9. Que sepáis que aquí tenéis una radio, un micrófono abierto para que divulguéis, para que contéis, para que nos trasladéis lo que queráis. Dime. Pues quería comentar que en estos días de huelga llevamos descontados 17 días, no, porque del 17 al 31, y las nóminas que han entrado en las casas de las mujeres han sido de 372 euros. Se nos ha descontado 45 euros por día de huelga. Si tú multiplicas 45 euros por 30, asciende a 1000 y pico euros, cuando nosotros tenemos una nómina de 771 euros. Y no sabemos de dónde se han podido sacar el que nosotros por día de huelga tengamos que tener un descuento de 45 euros diarios. Ahí ahora han metido todo el tema de vacaciones. Claro, el sindicato, quien tiene que Han metido lo que son las pagas, las vacaciones, social, cuando se supone todo. Que las pagas son intocables. Madre mía. Bueno. Estaremos pendientes el día 9 que vais a tener eso. Estaremos pendientes, hablaremos con vosotras. Y vamos a seguir con este tema y el esfuerzo que estáis haciendo, desde luego. De acuerdo. Sin duda que sí. Pues muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Gracias al ejemplo que estáis dando, porque es muy importante que gente con poco sean las que estéis haciendo el esfuerzo más grande. Y ya le digo, tenemos muchísimo apoyo de fuera, de personal que ha venido a apoyarnos. Gente que pasa por la calle, que ha ido al médico y se ha llegado a apoyarnos. Sí. Tenemos muchísimo apoyo de todo, pero el que realmente nos tendría que apoyar no estamos sintiendo apoyada. Bueno, ese caerá como con martillo pilón, como estáis haciendo vosotras, terminará dándose cuenta que no estáis pidiendo un regalo. No, ni estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Solo estamos pidiendo, creo que, nuestros derechos básicos, que es el sueldo mínimo interprofesional y nuestros pluses reconocidos en convenio desde hace muchísimos años. Simple y llano. Solo eso. Nada más. Andrea Valenzuela, Sanpe Martín, gracias, y por favor tenernos al tanto, ¿vale? Por supuesto que muchísimas sí. Gracias. Venga, muchísimas gracias. Venga, hasta ahora. María le puse yo de nombre pa' mi guitarra. Tiene espíritu reggae y aroma de jamaicana. Tiene espíritu reggae, uy, y aroma de marihuana. Va dándole a mi canción las notas que a mí me faltan y bailando siempre al son. Uy, la mano que sube y baja va bailando siempre al son. Uy, uy, uy, uy. La mano que sube y baja. Y es que soñando vivo y despierto estoy. Y es mi guitarra que me lleva a donde voy. Oh, oh, oye, María, qué mala pena. Llena mi vida que contigo está bien buena y suena. Que bailaré contigo yo. Y olvídate de todo y baila al ritmo de mi sol. Oye, oh, oh. Andando el camino voy, andando el camino vengo, y a este ritmo sabrosón, oh, colores le va poniendo, y a este ritmo sabroso, yo, yo, yo, yo. Colores le va poniendo, la dueña en mi corazón y este espíritu risueño de la mano siempre van y oye cómo van diciendo. Los hermanos todos tienen su razón. Quizás con nuestra canción quede un poquito más claro. La libertad es un legado y la palabra es un don. Canto alegre nuestro son, voz clara y guitarra en mano. Los sentimientos mundanos guárdalos en un cajón. Pues si sigue mi canción el mensaje está bien claro. Está el camino marcado del ritmo del corazón. Son los caminos que te lleva mi guitarra, son los caminos que te lleva el corazón hoy. Son los caminos que te lleva mi guitarra, son los caminos que te lleva el corazón. Son los caminos que te lleva mi guitarra, son los caminos que te lleva el corazón. Que te lleva, oh, son los caminos que te lleva mi guitarra. María para todo el mundo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Hay que ver, no hago nada más que darle vuelta a la entrevista que acabamos de concluir hace un momento con Andrea y con Sampe. ¿Cómo se aprieta con los más vulnerables? Y es que, date cuenta, Inés, que hablábamos hace un día de un sector tan feminizado como el de la limpieza, que es el de ayuda a domicilio. Parece como que es que el estigma, o sea, ser mujer, más que una condición, es un estigma, ¿no? A nivel laboral, me refiero, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo se mercadea con los más pobres y con los que, bueno, y con lo que eran tan esenciales, con las que eran tan esenciales, claro, ¿no? Los que son esenciales, ¿no? Y más en Reina Sofía, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a pasar sin más

Sí, sí, totalmente. Bueno, Javier, bueno, pues muchas gracias, hombre, por darnos esta nota de actualidad respecto a la situación que está viviéndose en Doñana. Si finalmente estimáis en la presentación de ese recurso y el recorrido del mismo, por favor, tenernos al tanto. Sí, sí. Hombre, y además aprovechando que tenemos al presidente de PASMA en Córdoba. Hombre, es un lujo. Hombre, Javier, por supuesto que os mantendré informado y la próxima vez estaré allí en el estudio, que realmente es donde me gusta estar con vosotros. Y ya sabéis que cualquier información, cualquier acción que hagamos desde PASMA, tanto a nivel autonómico, nacional y a nivel local, que también tenemos muchos proyectos para movernos, os mantendremos totalmente informados y vamos. Estupendo, visto, Javier. La próxima vez en vuestro estudio, ¿vale? Pues muchas gracias, hombre. Muchas muchísimas gracias, gracias. Javier. Un abrazo. Muchísimas un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Caracol es pata brava. Boquerón es vinagre y alió. Y alió licho. Hizo y se tambor. Hace tú una tortilla de patatas, pescadito, frito y gamba, pulpo y sepia. ¡Vale, vamos! Y una cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú. Ya que has comprado, dame un cigarro. Y cale ya el diente a toda acá. De tanto hablar, se está enfriando. Pepirra, pepirra nada más, craco tomate. Oreja, cazón y chirla, migas y callo. Paella, la corte, china, chistorra y queso. Asadillo, atún, encebollado, alitas de pollo, pimiento, sardinas, chanquetes y sangre, lobito. ¡Dale! Y una cañita bien tirada, a ver si compras más tabaco. Mira lo que tienen por allá, ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú. Ya que has comprado, dame un cigarro. Píncale ya el diente a toda acá. De tanto hablar se está enfriando. Chopito, pimiento de padrón, calamar y concreta. ¿Qué? Concreta. Ensaladilla rusa y jamón serrano. Vámonos de tapa, vámonos, vámonos. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde. Agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente. Con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Conseguido que al final tus hojas sean rojas. ¡Ay, que se acabó el recreo, que se acabó el recreo! ¡Vámonos de tapa, vámonos! Yo ya tengo aquí preparada mi bolígrafo y mi libreta aquí. Pensaba que iba a decir que tenías preparado tu alma después de las tapas, un poquito de alma. No, las tapas ya han pasado. Ya han pasado las tapas, ¿no? Sí. Bueno, las que vengan después. Ahora con la música esta, pues empieza la clase con el gran maestro... El gran maestro. Guillermo Contreras. Antes era el maestro. Era el maestro. Bueno, lo del gran maestro. Sí, para mí es gran maestro. Lo puedo decir, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, tú no le pongas falta a la chiquilla. Además, pero yo te pongo el gran maestro. El supremo. Pero ¿por qué le pones falta? Pero si es que no estáis nunca contentos. Bueno, es que si se le critica es porque no le gusta. Digo el gran maestro porque lo es, punto. Ya está. Bueno, estamos hablando, como todas sabéis, ya. Del gran maestro Guillermo Contreras. La sintonía. Madre la sintonía, mía, qué rubor. En el Facebook se ve el colorete. ¿Sí? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, como siempre, sí. Llevábamos mucho tiempo sin vernos, pues con... Un mes o por ahí, ¿no? Con el COVID y cosas así. Mucho tiempo, ¿no? Yo creo, sí, que bueno, desde el año pasado. Desde el año pasado. Te veo bien. Estaba haciendo bolos por ahí por otras radios, claro, digo, sí. Si el paradigma me abren los brazos, hombre, pues nosotros traemos a los protagonistas, a los grandes maestros, y luego otros lo cogen. Eso está clarísimo. Fagocita. Ah, qué bonito está eso. Y porque antes no fue después. Escúchale. Con lo cual, es un orgullo para nosotras. Somos la gallina. Que alguien venga a decir que si el huevo, pues nosotros estábamos aquí antes. Bueno, ya fuera de broma, ¿qué nos traes hoy, Guillermo? ¿Tiempo has tenido para prepararte, a ver si... Sí. Eso. No, pero había una cosa que me ha llamado mucho la atención. Una información sobre cómo gestiona Vitoria... Pues, digamos, su medio ambiente, ¿no? La información originalmente era que en los centros escolares de Vitoria Capital tiene 120 centros escolares. Y entonces el ayuntamiento va a iniciar, o ha iniciado ya, un proyecto de renaturalización. Esto ahora se oye hablar mucho de la renaturalización, ¿no? En definitiva es que las cosas que hemos urbanizado vuelvan a recuperar de alguna manera... pues el contacto con el medio ambiente que no tenían. Los ríos, por ejemplo, el río Manzanares de Madrid es un ejemplo de río renaturalizado, con mucho éxito, ¿no? Entonces el Ayuntamiento de Vitoria se ha puesto en marcha en un proyecto de renaturalización de los patios de los colegios para conseguir que los patios sean más amables y más igualitarios. Claro, a mí me ha dejado estupefacto, ¿no? Fíjate. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a quitar cemento? Claro, efectivamente, que van a quitar cemento. Es que es un pedazo de notición, pero no tanto que también por el espacio verde que se va a ganar, sino por la filosofía que está detrás de una iniciativa de estas características, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que proponen? Pues restar espacio al fútbol y al baloncesto, que son los grandes protagonistas de los patios, de los centros escolares, para poner en marcha pues unos patios que tengan otras características, ¿no? Que sean más igualitarios, ¿no? Se proponen hacer del patio una prolongación del agua, del aula, ¿eh? Y para poder trabajar también en los patios la inclusión, el respeto a la biodiversidad, la ecoeducación, la educación ambiental. Fijaos qué cambio de rumbo tan tremendo, ¿no? Y esto lo está haciendo el Ayuntamiento de Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria, que es un que Vitoria un municipio es un nivelazo. Gobernado por el PNV, o sea que no es la izquierda. No, pero Vitoria, ¿no? En general. No es la izquierda bolivariana, pero fijaos. Una ciudad. A ver, yo lo que quiero deducir de todo esto es que hablamos mucho de medidas para frenar el cambio climático y, en fin, todas estas cosas que nos proponemos para hacer que las ciudades sean más sostenibles, ¿no? Y hay montones de experiencias que, además, son montón de sencillas, que son muy fáciles de aplicar, pero, claro, que lleva su tiempo, obviamente. Esto no Vitoria no es una de las primeras ciudades verdes europeas por casualidad, ¿no? La segunda ciudad española con una mejor red, o digamos una ciudad más amable para la bicicleta. Tiene 140 o 150 kilómetros, 150 kilómetros de carril bici. De carril bici, es la segunda. Después de Barcelona, Sevilla y Vitoria están en cabeza, ¿no? De este. Sí, de hecho, tipo de... recientemente ha salido un informe de la OCU, ¿eh? En la que vuelven a estar otra vez capitaneando estas ciudades que tú has dicho. Pero en este caso lo que buscaban era, como hemos dicho antes, hacer que los patios fueran más amables, más igualitarios. ¿Por qué quitarle protagonismo al fútbol y al baloncesto? Porque el juego competitivo genera siempre relaciones de poder y genera desigualdades entre ambos géneros. Yo además, cuando leí este artículo, me vino a la imagen, a la cabeza una imagen relativamente reciente. Estaba pues en un espacio, en un bar muy grande, que tenía una terraza muy grande, cerca de una playa, en fin. Y había un grupo de niños y de niñas, ¿no? Era ya de noche, los niños abandonados de sus padres. Genial, muy bien. Pues las niñas estaban jugando a juegos de corro, estaban sentadas, queriéndose, tocándose y cantando, y los niños pegando unos pelotazos para arriba, para abajo, pasando por, no digo que por encima de las niñas, pero casi, ¿no? Entonces, fijaos, yo claro, percibí enseguida la tremenda diferencia que había entre cómo se relacionan las niñas, que luego serán mujeres, y cómo se relacionan los niños, que luego serán hombres, ¿no? En la relación entre las niñas había mucha comunicación, mucha empatía. Y la comunicación entre los niños lo que había era agresividad, tensión, crispación, competitividad, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi este artículo y vi esta filosofía, ¿no? Que los patios sean más igualitarios, que sean más inclusivos, desechar aquellas actividades como los deportes de pelota que generan relaciones de poder, pues me pareció que era, vamos, una idea con una inspiración magnífica, con una inspiración magnífica. Y es cierto, ¿no? Pero es verdad. Y luego otra cosa, en los colegios, perdona que me alejo, en los colegios está el problema de la sombra. No hay sombra, al menos en algunos. Yo recuerdo en el antiguo colegio Fray Albino del Campo La Verdad, había unos moreos, ¿se dice moreo? Sí, se puede decir moreos. Grandísimos, unos troncos grandísimos, lo que pasa que manchaba el suelo. Pero con las moras. Pero cuando hicieron el colegio nuevo los cortaron. Y eran unos moreos que eso en verano eso daba una sombra increíble en el patio. Pues lo han quitado para hacer la pista más grande. Ahora tenemos que hacer el camino contrario. Porque pues, lo que proponen en Vitoria es retirar asfalto, retirar hormigón, plantar árboles, arbustos, aromáticas, sembrar praderas, poner huertos urbanos, incluso poner gallineros. Uh-huh. Oye, que estamos hablando de 121 centros escolares, que en total suman en total 680.000 metros cuadrados de patio. Con un poquito, fíjate, 680.000 metros cuadrados, 68 campos de fútbol, ¿eh? Con un poquito que hagas en cada patio, fíjate la cantidad de materia verde, materia vegetal que puedes generar, ¿no? Yo te quería dar una alegría, Guillermo. En Córdoba, en el entorno del Foro de Educación y Barrio Sureste, donde trabajan los colegios y los institutos de la educación pública al unísono, generando procesos colaborativos entre ellos, hay una experiencia que se encamina hacia eso que estás contando, que es muy exitosa, por cierto, y además que ha generado una inversión en el nivel de demanda de escolarización del propio colegio, que es el Colegio Algafequi, donde existe gallinero, donde existe huerto escolar y donde se ha hecho un trabajo de inmersión en este tipo de prácticas encaminadas precisamente a cuestionar esos patios esos patios duros, sí. Esos suelos duros y transaccionar a otra manera de entender las relaciones en, bueno, eso. Ahí está, ¿no? Digo, a lo mejor es una punta de lanza. Yo creo que alguien tiene que ser el que empiece. Y, hombre, es verdad que la estrategia de Vitoria, si se implementa, es una política pública que será de obligado cumplimiento porque lo regentará la propia administración. Y aquí tendremos que ir conformándonos con la voluntad de claustros concienciados y de AMPAs muy motivadas, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo si lo haces en contra de los responsables públicos. Fijaos, con esta iniciativa, bueno, esto obviamente supone que Vitoria es una capital que está en otro planeta, ¿no? Vitoria fue Capital Europea Verde en el 2012, es Ciudad Verde Global, digamos que ganó este calificativo en el año 2019, tiene 42 metros cuadrados de zona verde por habitante. Vitoria, con 250.000 habitantes, tiene 150 kilómetros de carril bici, pero es que tiene 150.000 árboles urbanos. El doble de Córdoba tenemos 84.000. 150.000 árboles en calles y parques urbanos. Maravilla. Y en los parques periurbanos han hecho una plantación participada de 250.000 árboles, en el periodo 2012-2016. Una plantación participada, que es como deben ser. Claro. O sea, no se debe plantar un árbol sin que haya un niño delante, ¿no? Fijaos el liderazgo que tienen los responsables públicos, que es el que tendrían que tener. Si realmente queremos luchar contra el cambio climático, no podemos confiar en que las AMPAs, los consejos escolares, se peguen un trabajerón luchando contra los elementos para poder plantar un arbolito. Tiene que ser, las administraciones tienen que ostentar este liderazgo y tomar este tipo de iniciativas. Claro, esto lo que hace es que hace que estas administraciones ganen un montón de autoridad moral frente a la ciudadanía cuando hablan de cambio climático y cuando hablan de austeridad y de reducción de emisiones y de reducción del consumo de energía, ¿vale? Si tú haces esto y no haces y no gastas el dinero público en alumbrado navideño marcando el camino contrario, o sea, si eres coherente, porque claro, si haces estas acciones, pero por otro lado haces las contrarias, mal está. Pero si eres coherente y ostentas este liderazgo, la ciudadanía se da cuenta. Es que esto es algo que es como la lluvia fina, ¿no? Empapa a la gente. Cuando ves estas iniciativas, esto empapa a la gente, hace que la gente se dé cuenta y será mucho más fácil tomar las medidas tan difíciles que vamos a tener que tomar para reducir el consumo de energía. Por ejemplo, los colegios también podrían tener placas solares, que no sé si algunas las tienen. Aquí en Córdoba, por ejemplo, creo que no hay placas solares en los colegios. Pero si todo está costando, que es un tejado muy importante. Todo está costando la vida. Si la climatización de los colegios está costando dos legislaturas para ejecutar un presupuesto finalista. Para que luego se pegue fuego, como en el Colegio Mediterráneo, el cuadro eléctrico, que estén potentes y tengan fase, y tenemos la mala suerte. La verdad que da gusto. Sí, da gusto ver conocer esas experiencias, por lo menos tener una posibilidad, ¿no? De que es posible, de saber que es posible, aunque alguien no lo crea, ¿no? Y yo diría incluso que es fácil, es relativamente fácil. Ya digo que las medidas que hay que tomar para reducir el consumo de energía son medidas muy difíciles y muy antipopulares. Pero medidas como esta, renaturalizar 680.000 metros cuadrados de 121 colegios, de los patios de 121 colegios, esto es un paso de gigantes, ¿no? ¿Y cómo llega esto a la conciencia ciudadana? ¿Y cómo empapa y permite luego pues tomar las otras medidas que habrá que tomar, ¿no? Porque combatir el cambio climático supone un esfuerzo ímprobo. Mira, hubo en la anterior corporación hubo una iniciativa que a mi modo de ver va muy en la línea de lo que estás hablando, porque no es solamente en sí lo que hace, sino lo que significa lo que hace, ¿eh? El proceso de concienciación y de educación que genera en el territorio, en la ciudadanía, y los procesos que no esperados que se multiplican a su vez, ¿no? Era el proyecto de caminos escolares, pero no caminos escolares como los que tenemos ahora mismo, ¿no? que nos han puesto el casco histórico lleno de lápices, ¿eh? Para que los niños que vienen en autobuses se paren o bien en la ribera o bien en donde sea para ir al colegio, sino otra cosa distinta, que nuestros niños descubran lo que hacían sus padres cuando pequeños, que era ir al colegio andando, y que en eso se involucre el barrio, el tendero, el farmacéutico, el que vende cupones de la ONCE. Eso verlo es terrible. Saber la salida o entrada a un colegio. Son 50 coches en la puerta del colegio, pánico, atiborrando, pánico. Y a lo mejor el coche va a la calle, tres calles más abajo, ¿no? O sea que es que todo eso, y es verdad lo que tú dices, y con eso no hace falta ni siquiera gastar mucho dinero, lo que habrá es que gastar mucho proceso, de concienciación, de trabajo, de acercamiento, de proximidad con la gente que está en la calle, nuestros mayores que están en la calle solos, y que no tienen una función mayor que, pues, no sé, es que hay una cantidad de posibilidades, que multiplicarían el efecto de no solamente el camino. Estamos hablando de caminos escolares como estamos hablando de esto que tú estás diciendo, ¿no? El cambiar el paradigma de un patio de un colegio donde los grandes y musculados tienen el 90% del espacio, y los debiluchos o los que no sé cuánto tienen el perímetro exterior, ¿no? Una pena, ¿no? Claro, pero eso es un proceso que para que funcione necesita, primero, que las personas que lo tienen que dinamizar pues estén convencidas, o sea, que tengan un horizonte ideológico bien construido, ¿no? Eso es lo primero. Luego, lo segundo, como tú dices, es un proceso que no eso no son dos días. Eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? Hay que trabajarlo mucho, pero vamos, se te devuelve el entusiasmo ciudadano. Claro. Porque eso es lo que la gente quiere, lo que la gente pide. Esas son las actividades de comunicación social que queremos. Entonces, no es difícil, pero requiere una, digamos, cierta disponibilidad por parte de las personas que tienen que dinamizar estos procesos. El camino escolar seguro exige un trabajo de comunicación, de diálogo, de hablar con la gente, y muy bien fundamentado. Y bien fundamentado para que la gente se convenza. Tú no puedes ir ahí simplemente a base de eslogans y cartelones. No, tienes que convencer a la gente de que es necesario que los niños puedan ir solos al colegio, y para ello el de la ONCE y el panadero y el de los periódicos tienen que estar atentos y tienen que estar pendientes. Sí, pero no me parece una práctica nada disparatada, ¿eh? Claro, me parece que, por ejemplo, en los barrios... De hecho, en el sector sur se hizo una experiencia, no es como los caminos escolares, que era el reloj despertador, que es muy bonita. Y claro, pero es que hoy en día, por ejemplo, en una calle que es la calle Doña Aldonza, en el Campo de la Verdad, hay dos colegios juntos. Uno público y otro no es público. Y la policía, cuando va, lo que hace es poner una valla aquí y otra aquí para que no puedan entrar los coches, porque es una burrada. Entonces se queda todo en Beato Nares. Hay un tapón. El niño, además, se para coger la mochila del maletero hasta la misma puerta. Y también tenemos que conseguir que los niños que vayan a los colegios más cercanos de donde viven. No esa locura, eso es otro tema. La experiencia del camino escolar seguro es una experiencia muy ensayada en Fano, creo que era Fano, una ciudad italiana, donde la puso en marcha un pedagogo y la trabajó muy bien. Y hay libros publicados por él. Y, hombre, es un hombre muy reconocido. Bueno, Pontevedra es una punta de lanza al respecto. Lleva ya muchos años, no con la filosofía de camino escolar seguro por la seguridad, ¿eh? Porque, ojo, que en Córdoba se empezó a hablar de camino escolar seguro como una fórmula de que los niños que van a colegios que están en el casco histórico de la ciudad y se trasladan o en vehículo privado o en autobús de transporte escolar, ¿eh?, vayan desde donde se bajan hasta el colegio de forma segura. Esto es un concepto que es mucho más extenso. No es solamente que el niño no lo atropelle un coche, ¿eh? Es mucho más que eso. Sí, pero es que el niño debe, si no está acostumbrado a andar en la calle, pasear, pues probablemente le pille un coche. Pero si está acostumbrado a estar en la calle, a ir caminando al cole o al instituto, pues no le arrollará un coche porque estará acostumbrado y cumplirá las normas, pasará por los pasos de cebra, pero si el niño va en coche... Conocerá al del kiosco de los periódicos, a lo mejor le regalan TV, qué sé. Vete tú a saber. Es un proceso, no se va a hacer en dos días, pero es un proceso. Claro, la idea, como dice Enrique, no solamente es que los niños vayan al colegio seguro, sino que la ciudad en su conjunto, como Pontevedra, sea una ciudad segura, una ciudad amable, una ciudad para andarla, ¿no? Donde los coches sean subsidiarios al peatón, ¿no? Siempre la preferencia es del peatón, y el peatón andando por mitad de la calle y el coche esperando a que el peatón termine su recorrido, ¿no? Sabía yo que una filosofía que diferente. Estábamos hablando del plan de movilidad. Sabíamos. Pero también es como decías, una apuesta política, está claro. Si no hay una apuesta política para hacer este tipo de proyectos, es liderazgo. Un poco difícil. Liderazgo. Liderazgo. Pero lo que tú decías, Guillermo, al final te das cuenta que interaccionan muchas claves, ¿eh? O sea, que cuando tú has empezado tirando de los patios de los colegios, ¿no? De ahí hemos terminado, hemos seguido hablando de los caminos escolares. Terminamos hablando de movilidad, terminamos hablando de concepto de ciudad. Si te das cuenta, es un hilo que lo envuelve y lo tiene todo, ¿no? Y otra cosa que luchamos, que perdimos, fueron los árboles de la calle... allí en el sector sur, que está con esquina con calle Ronda. Los árboles que perdimos de esa calle, que los talaron. ¿Cuál, la calle Loja? La calle Loja, no. La calle esta que hicimos una fiesta para que no los cortaran. Ay. Eso hace muchos años. Ay. Bueno, ya está. Era un detalle. Sí, Me gusta a mí hablar de experiencia vivida. Claro. Y esa la perdimos. Este mes de marzo, y eran unos árboles preciosos. Vamos a organizar un taller sobre zonas de bajas emisiones, el 2 o el 3 de marzo. Y el 5 de abril vamos a presentar un libro, uh-huh. Los árboles de tu ciudad, un libro muy bien ilustrado, donde vamos a hablar también de las podas no salvajes, de las podas no traumáticas, sino agresivas, ¿no? Y el documento y viene muy bien, muy gráfico. El otro día, sí, ¿verdad? Pues el otro día, a colación de un proyecto de urbanización que está redactado desde el área de infraestructuras para el remozamiento de la Avenida Virgen Milagrosa, que es la arteria que cruza la Fuensanta de punta a punta, ¿eh? El barrio de la Fuensanta. Ese proyecto va con la tala de todos los árboles de la avenida, de todos los árboles de la avenida. Estamos hablando más de una centena de árboles. Y en el Consejo del Movimiento Ciudadano se le planteaba al concejal si no era el momento oportuno de hacer una parada en esta ciudad y una reflexión compartida y poliédrica, donde todos los que hoy la ciudad afortunadamente tiene una sensibilidad que no ha tenido nunca respecto de los árboles, y que veamos qué pasa en esta ciudad con los árboles, qué está pasando y qué solución le vamos a dar a este asunto de los árboles, porque lo que no puede ser es que estemos tolerando este tipo de cosas, que sucedan este tipo de cosas, y que estemos como ausentes de ello, ¿no? Y esto no es una cuestión solamente del que gestiona, sino también del que disfruta, del que está en la calle, de todos, ¿no? Preparemos las cadenas para encadenarnos a los 150 árboles de Virgen Milagrosa. Yo creo que sí. Habrá que hacerlo. Bueno, pues Guillermo, oye... Un placer, como siempre. Bueno, gran maestro, que un placer. Sentaros. Muchas gracias, amigo. Nos vemos el próximo jueves, ¿no? Hasta el jueves, sí. Muchas gracias, Guillermo. Adiós, un abrazo. ¡Arráncala! Noche entera gastando suela por las aceras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Esperando a que tú me quieras, esperando a que tú me quieras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Porque esto es cumbia salvaje. Esto cumbia caníbal, cumbia caníbal. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Cumbia bendita, cumbia de sal. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. La adicción de ese hombre. Bueno. Estamos aquí ya calentando motores. Bueno, que estamos en el momento en el que ya os decíamos en la presentación de esta tarde de la escaleta del programa, que para algunos, entre ellos el que os habla, es el momento del placer, el momento del gustito, ¿no? El momento de la reflexión serena, apacible, tranquila, pero no importa que sea un poquito ácida y que nos abra los asuntos para destriparlos con un poquito de intención, sobre todo la intención sana de que cuando termine esto tú te hagas una pregunta más de las que te hacías antes de oír el programa. Ese será un objetivo cumplido, ¿no? Sí. Y para eso, pues, tenemos aquí a dos bestias pardas, vamos, porque llevamos dos semanas, vamos, muy de yo así la de así macho alfa, ¿no? Pues sí. Pero bueno, vamos a intentar subsanar eso. Bueno, ¿eh? Alfa, beta, bueno. Me dicen que no, que chicos. Macho alfa no, son chicos, chicos. Son chicos. Bienvenidos a los dos, a Miguel Santiago. Miguel, buenas tardes. Encantado, como siempre, de estar aquí. Olé, con un placer. Con vosotros que dos. Que te dejamos en 2021 y te cogemos en 2022. ¿Han visto? No, acá para acá, no te escapes. Hoy echamos mucho de menos a Emilia. Sí. Y ya está bastante mejor, así es que un besito muy fuerte de parte de todas. Sí. Efectivamente. Y que se recupere pronto, que esté aquí, ya mismo. Sí, la vamos a echar de menos. Sí, y el compañero Jorge Alcázar. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Enrique. Pues nada, encantado aquí de volveros a saludar un año más. Yo, particularmente me siento muy contento de que estemos de nuevo aquí, hayamos pasado esta nueva ola y con las menores secuelas posibles y poder estar aquí con vosotros otra vez, que es un placer. Jorge. Y un abrazo muy fuerte para Amelia, que se recupere. Eso es, muchos besitos para ella. Bueno, qué temazo tenemos esta tarde, ¿no? No sé. ¿No sabes? No sé si serán temazos. Hombre, temazos sí. Pero hay enjundia, tienen enjundia. Eso es, yo creo que uno más que en otro quizás. Sí, pero tienen enjundia porque nos enfrentamos a una situación que no por más divulgada, no podemos dejar de pensar que esto es una losa que ha sobrevolado en las conciencias de muchas personas durante muchos años y parece como que es que, bueno, pues tiene que ser el momento y la oportunidad, ¿no? A cuenta de denuncias sobrevenidas sobre el asunto de los abusos contra menores en el seno de la Iglesia Católica, la Fiscalía del Estado ha decidido hacerse cargo de abrir la causa e investigar, ¿no? Y entonces nos parecía que, bueno, con toda la sensibilidad del mundo, porque por supuesto esto es un asunto, el otro día yo escuchaba la entrevista que le hacían en la cadena SER al Premio Nacional de Narrativa. Alejandro Paloma. Y bueno, la verdad es que después de eso se te quitan las ganas de cenar porque era ya la hora de la noche y de cualquier cosa. O sea, brutal, ¿no? Y eso no es nada más que la punta del iceberg, ¿no? Probablemente en casos así, bueno, probablemente no, ciertamente, ¿no? Como ya ha sucedido en Francia, en Alemania, ¿no? Que ha salido a la luz y está viendo una serie de reacciones más o menos desiguales dependiendo del carácter de quien tenga que adoptarlas, ¿no? Bueno, ese es un poco el plantel de esta conversación. Así que venga, valiente, que compartamos sensaciones. Cedo la palabra al maestro. Otro gran maestro. Bueno, yo encantado de coincidir con Jorge la primera vez. No, uh-huh. No la habíamos encontrado, ¿verdad? No. Así que buen encuentro, seguro. Pues nada, ¿qué voy a decir sobre el tema? Ya creo que la semana pasada hablaste con Antonio Manuel, me parece, o sí, algo de esto, sí. Sobre el tema de las inmatriculaciones. Sí. Desde luego. En fin, se visten de gloria y nunca mejor dicho. Predican la gloria y viven en el infierno. vive en el infierno, pues por sus planteamientos, por sus actos, por su ideología y por todo, ¿no? Me refiero siempre a la jerarquía católica, ¿vale? Creo que siempre hay que distinguir muy bien entre lo que es la gente creyente y la jerarquía, la estructura de la Iglesia católica. Creo que siempre en los discursos esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la persona creyente hay que respetarla 100%, igual que a la persona no creyente, evidentemente. Y tienen que saber convivir en una democracia, porque por encima de todo, antes que creyentes, somos ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo más importante. Después viene lo demás. Pues seas creyente, no creyente, conservador, persona progresista, en fin, etcétera. La jerarquía católica de este país tiene un grave problema. Tiene el mismo problema que el partido de la derecha española, que es el Partido Popular. Y es que no rompen el cordón umbilical con el franquismo. Y eso lo hace pasar todas estas malas pasadas. Es una institución que no le importó para nada hacerse con los bienes de la Iglesia, del Estado, como el tema del 80% del patrimonio del Estado, y una estructura que no reconoce uno de los fallos más graves que ha podido tener, que es el tema de la pederastia. La misma estructura y el mismo sistema, con el celibato y todo este rollo que ellos han inventado desde hace ya bastantes siglos, sobre todo desde el siglo X hasta la presente, y sobre todo a partir del Concilio de Trento, siglo XVI, es una estructura que posibilita este tipo de disparates y de barbaridades en su seno. Y entonces aparece la pederastia. Toda la vida de Dios, la mayoría de los curas han vivido con sus respectivas parejas, la mayoría. El otro día escuchaba, hay un teólogo en este país muy importante, ahora no recuerdo, después si me recuerdo el nombre os lo diré, ¿no? Que decía que el 98% de los sacerdotes tenían sus propias convivencias afectivas, amorosas, sexuales, el 98%. El 2% igual está todavía muy despistado por ahí, se creen que son todavía angelitos celestiales. ¿Qué pasa? Que la estructura eclesiástica, el sistema, ha posibilitado todo este tipo de disparates. Y uno de los grandes disparates de que se ha descubierto en el seno de la Iglesia es precisamente la pederastia, la violación a los menores, a los chicos y a las chicas. Y eso realmente, hablando de pecado, como a ellos les gusta hablar, se podría considerar como uno de los grandes pecados que arrastra la Iglesia desde su fundación allá en el siglo IV, porque la Iglesia no es la Iglesia de Jesús, Jesús no funda ninguna iglesia, ¿eh? Es una estructura que se funda a partir del siglo IV con Constantino y con toda su plebe. Pero a partir de ahí, la Iglesia arrastra graves problemas, y este es un problema fundamental. Habría que preguntarse, ¿por qué la jerarquía católica francesa es la primera que ha dado un paso adelante y ha dicho, investíguennos? ¿Por qué la jerarquía alemana ha dado un paso adelante y ha dicho, investíguennos? ¿Por qué incluso la jerarquía de Estados Unidos, que tiene tela, está también por ese camino? ¿Y la española por qué no? Que se lo pregunten al Papa Francisco, que todavía no ha visitado España. ¿Por qué el Papa Francisco no ha visitado España? Es respuesta a lo que nos estamos preguntando. Porque es una jerarquía que en los últimos 30 años se ha derechizado tanto. Es una línea tan rigorista. Rigorista en el sistema del lenguaje eclesial es igual a integrista. Es una de las jerarquías más integristas que actualmente existen en el mundo. Y en el mismo Papa le apetece venir. Incluso fíjate que nombra a Omeya, para más inri para ella, Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo cardenal de Barcelona, y tampoco es para echar las campanas al vuelo. Imaginémonos todos los que están debajo de Omeya. Bueno, no hace falta que nos imaginemos, porque aquí tenemos en Córdoba una perla integrista, de la línea rigorista, como es el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Quiero decir con todo esto que por eso la Iglesia católica, que hay que conocer un poco la realidad de los porqués, se niega a esto, porque ellos son los que están por encima del bien y del mal, y que esto es pecata minuta. Lo que pasa es que, como conclusión, la tenemos tomadas con ellos. Ellos siempre utilizan aquello del anticlericalismo, de la república, y ahora estamos como, no en la tercera república, qué pena, pero sí estamos en algo que se llama democracia. Y todo eso ha posibilitado que se cierren más que nunca, que estén encorsetados más que nunca y que no estén dispuestos ni siquiera a limpiarse, que es lo mínimo que podían hacer, limpiarse. Y el Estado entonces está obligado a abrir esa puerta, empezando por el gobierno y por el PSOE, que habría que analizar mucho qué le pasa al PSOE, qué le pasa al PSOE con el tema de la monarquía, qué le pasa al PSOE con el tema de la jerarquía católica, qué le pasa al PSOE con otros muchos temas. Y ese es el punto de arranque que podríamos situar. ¿Por qué la jerarquía católica española está en este punto, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta a Miguel. Otras religiones no tienen el voto de castidad. Eso no se plantea o no sé cómo explicarlo. Sí. La necesidad de para que cada uno viva su libertad. Claro. Sea sacerdote, sea lo que sea, ¿no? O sea imán. Y religiosa, sea imán, o sea lo que sea. Es un problema, Inés. Ahí es un análisis muy importante el que haces. Tú fíjate que me acuerdo yo que Pepe Castillo, uno de los grandes teólogos, que fue retirado de su magisterio precisamente por su actitud y por su apertura, lo retiraron del magisterio, Pepe Castillo, de una manera increíble, de la Facultad de Teología de Granada, uno de los teólogos pues más insignes que tenemos, todavía vive, tiene 92, 93 años. Decía que la Iglesia Católica es la única estructura del mundo que controla su funcionariado, nos referimos a todo lo que son, pues ya, los monjas, los curas, los frailes, todo lo que es la estructura como tal, ¿no? Lo tiene cogido por los dos elementos fundamentales de un ser humano. Un ser humano tiene dos apetitos fundamentales, el apetito alimenticio y el apetito sexual. Si tú tienes cogido como una marioneta los dos puntos para que tú manejas esa marioneta, dos puntos de enganche de esa marioneta, te va a bailar perfectamente. Y fíjate que sus funcionarios están cogidos por la boca y están cogidos por la entrepierna. Eso no ocurre en otras religiones. Y eso no quiere decir que cada religión no tenga su historia para, en fin, para salir corriendo también. Pero en este caso concreto, Inés, toca un tema muy importante. Tú vas, por ejemplo, a Marruecos, en el que yo suelo ir con frecuencia, y yo me tomo el té con el imán, y el imán pues está con sus nietos, y está con su hijo, y otra historia diferente. O sea, el punto afectivo sexual lo tienen resuelto. Habrá otros problemas, ojo. Pero el básico que tú planteas lo tienen resuelto. Aquí no se tiene resuelto. Aquí es una cosa es lo que tienes que cumplir y otra cosa es lo que tienes que hacer mientras no se enteren los demás. Mientras no se enteren. O sea, tú convives con tu prima en tu casa, tú convives con tu sobrina, pero nunca vayas a decir que es tu novia o que va a ser tu pareja. Jorge, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo que, a ver, a mí esta mañana me han llamado mucho la atención, de hecho estaba buscando la hora, las declaraciones del ex presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, a la sazón hoy arzobispo de Valladolid, que yo creo que ha hecho unas declaraciones muy agudas y que en parte responden un poco a lo que Miguel estaba planteando, que yo creo que se deben analizar con bastante detenimiento. Él comentaba hoy que todos habíamos llegado tarde. Habían llegado tarde las familias, había llegado tarde la sociedad en su conjunto, habían llegado tarde las instituciones, había llegado tarde el Estado y había llegado tarde la Iglesia, como no puede ser de otra manera. Efectivamente, pero es que en esa afirmación que él hace, yo creo que está ahí una sustancia muy grande, porque se pone de manifiesto que España, lejos de ser un Estado laico o aconfesional, es un Estado en el que las raíces de la Iglesia católica están hundidas en todas y aquella, en todas aquellas facetas que tienen que ver con el hacer sociedad, hacer Estado, hacer instituciones, etcétera. Esto que está ocurriendo, que está saliendo ahora a la luz, era un secreto a voces, no es algo nuevo. Quizá ahora cobra una mayor cobertura, una mayor dimensión social, al hilo de algunas declaraciones de personalidades conocidas, al hilo de los acontecimientos que han tenido lugar en Francia, de los acontecimientos que han tenido lugar en Alemania. Y bueno, hemos llegado a una situación en la que el caldo de cultivo, la olla a presión, es tal que no se le pueden poner ya más tapas o más frenos a esta situación. Pero esta situación es conocida por las instituciones, por la sociedad, por la familia, por el Estado, por los diferentes gobiernos, por la Iglesia Católica desde hace años, desde hace décadas. Y no se ha hecho nada. Pero no se ha hecho nada porque precisamente todos estos agentes que componen un poco el cosmos en el que nos movemos y nos desarrollamos como ciudadanos y ciudadanas, como tú comentabas, Miguel, está íntimamente relacionado con esa Iglesia Católica, con esa jerarquía. Porque en las instituciones del Estado hay altos funcionarios eminentemente católicos o muy cercanos a determinadas sectas católicas. Porque en la sociedad hay personajes preeminentes que tienen una voz y tienen una ascendencia muy grande y que pertenecen a estos sectores de la sociedad católica. Porque los medios de comunicación están controlados en gran parte, de una manera directa o de una manera indirecta, por la Iglesia Católica. Porque incluso a pie de calle, ese discurso soterrado, católico, conservador, ultraconservador, a pesar de no ser practicado, es un discurso venerado. Y es un discurso que se defiende a capa y espada. Luego, creo que el análisis no puede partir solo de poner el dedo en el estamento o el alto estamento de la Iglesia Católica, sino que hay que hacer un análisis más profundo. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad está influenciada, está condicionada por todo eso que podemos llamar Iglesia Católica? ¿Hasta qué punto un medio de comunicación es libre para denunciar este tipo de tropelías? ¿Hasta qué punto en una institución como la Fiscalía del Estado se puede perseguir en un momento determinado este tipo de situaciones? ¿Hasta qué punto las familias españolas desarrollan en su día a día una conciencia crítica en voz alta y a pecho descubierto frente a esta terrible lacra? No lo hemos hecho y lo sabíamos. La conclusión única y exclusiva es que de alguna manera somos una sociedad profundamente católica. Todavía somos una sociedad profundamente católica. Y esos tentáculos llegan a todos los ámbitos de la misma. Ahora es hora de empezar a construir otro nuevo modelo de sociedad, alejado de esa institución, alejado de esos estamentos, que ponga fin a esos privilegios que, como habéis comentado antes, ¿no?, empiezan por no perseguir crímenes contra niños y niñas que se han cometido, se han perpetrado durante décadas, crímenes gravísimos, y terminan con el proceso de inmatriculación que se llevó a cabo hace unos cuantos años en España y que puso al servicio de la Iglesia Católica decenas o centenares de miles de inmuebles. Rey, estoy recordando ahora, tú que estás diciendo, casos en los que no hemos olvidado el caso de los niños robados, ¿no? Otro caso más. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y a mí lo que me da miedo es que ahora la Fiscalía tiene que mandar todas las denuncias a todas las fiscalías de las autonomías. A mí me da miedo de que esto se quede como se quedó lo de los casos de los niños robados, ¿no? Es que esa es la siguiente cuestión. Digamos que estamos en una situación de presión social, mediática, pero eso no quiere decir que esto derive en que haya unas investigaciones serias y que haya unas consecuencias para aquellos y para esa institución que han cometido todo este tipo de tropelías. Yo te voy a dar otra. El poder que tiene la Iglesia Católica en el sistema educativo español, con toda la connivencia de los estamentos del Estado. Toda. Porque unas políticas y otras, unos signos y otros, desde los 40 y tantos años de democracia que llevamos, no han hecho sino privilegiar la enseñanza católica concertada en España. Bueno, y los datos que están saliendo son tremendos. Cada vez más plazas vacantes en la pública y sin embargo la concertada. Jorge decía algo, y, bueno, la causa fundamental, de todas maneras, Blázquez es un tío inteligente y entonces dice, a más revuelto ganancia de pescadores. Ojo, ojo, ojo. Que no. El análisis que te has hecho es muy bueno, pero la causa fundamental de los pecados de cada uno son los de cada uno. Lo que sí hay un análisis importante, y es que cuando tú, y ahí has puesto, desde mi punto de vista, ¿no?, has puesto ahí un punto interesante sobre la mesa. Y es que, en el fondo, porque es verdad que este país cada vez hay menos comuniones, menos bodas, menos bautizos, es significativo. Por ejemplo, nuestra Andalucía, que es de las más tradicionalistas en la religión, están ya por ejemplo, los matrimonios están por debajo del 50%, y Málaga está no llega ni al 30% ya, o sea que es un dato muy significativo. Sin embargo, en la médula, nosotros tenemos en este país un grave problema, y es por unir política con religión, y es la ideología del nacionalcatolicismo. Eso es una tradición que arranca desde el siglo XIX y nos sigue consumiendo, como tú muy bien has dicho. Nos sigue consumiendo ese nacionalcatolicismo con mucha fuerza, ¿no? Tanto es así que tú fíjate en la situación en la que estamos. Entonces, el pueblo, a fin de cuentas, nosotros decía que teníamos un gran... Lo he dicho muchas veces aquí en esta tertulia algunas veces. Nosotras tenemos un grave problema, y es que el dictador murió en la cama. Con todos los honores. Y sus acólitos murieron en las instituciones. Efectivo. Y sus acólitos heredan sus instituciones. Y ese problema lo tenemos hasta la médula, que es justamente lo que tú has planteado. Por eso, como mucha gente que ya no va a misa, como mucha gente que incluso se dice atea, de puertas para abajo, de puertas para afuera, sin embargo, en el fondo, tiene todavía ese falso respeto a una institución como es la Iglesia Católica. Y es por eso, porque hemos mamado esa leche ya de siglos, y ese nacionalcatolicismo en el que no se ha depurado, y sobre todo por el hecho concreto que tuvimos de que, igual que en Italia, con Mussolini, Alemania, con Hitler, etcétera, aquí no. En Portugal, el ejemplo de Portugal. ¿Cómo Portugal se convirtió en una nación libre y en un Estado democrático? Porque se cargan a Salazar. Se levanta el pueblo con los claveles. Aquí pasamos a una democracia no porque se levante el pueblo. Y ese dato, para entender todo esto de por qué la Iglesia tiene ese papel tan importante, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Antes de... Porque no sé si os dais cuenta, pero... Os coméis los minutos puñeteros como el agua, ¿eh? Y no me gustaría que nos fuéramos hoy de aquí sin hacer al menos un pequeño guiño con Portugal, ahora que tú has sacado a colación esa conversación. ¿Qué vaticináis, por terminar, y de forma sucinta y breve? ¿Cómo percibís, a la luz de este análisis que habéis hecho, que habéis dejado caer encima de la mesa, ¿Qué recorrido le vaticináis a esto, que desde luego no va a ser corto, en modo alguno va a ser corto, Y en este país lo peor que se puede hacer es abrir una comisión, claro, o abrir un tratamiento parlamentario de estos así, que sabemos todos en qué cajón termina, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que España se está convirtiendo en un país de eufemismo. Yo todo esto no creo que llegue a nada. Creo que se convertirá en un nuevo eufemismo y me temo que pasarán los días, llegarán nuevos acontecimientos, la Fiscalía hará su trabajo, nunca mejor dicho, y aquello quedará. No creo que acuda a más ni que vaya a más. tampoco tengo mucha esperanza en esa supuesta comisión de investigación que parece ser que se está planteando en el Parlamento, que están planteando algunos partidos políticos. Soy bastante escéptico, Enrique. Es verdad, Enrique lo ha planteado y Jorge también, ¿no? Crea, si quieres que todo quede igual, crea una comisión. Y todo, bueno, de todas las maneras, yo fíjate, voy a ser un poco más optimista, ¿no? El hecho de que salga a la luz y el hecho de que la gente vaya tomando conciencia, eso es importante. En el tema de inmatriculaciones, no hace más de 10 años, el término inmatriculación nadie lo conocía. Hoy, ¿sabe? Que la Iglesia ha inmatriculado, al margen de la Constitución, un montón de patrimonio que es de los españoles y de las españolas. En esto pasa igual. La gente se está dando cuenta de que hay una estructura de Iglesia que ha posibilitado todo este machaqueo de inocentes, sobre todo, en el que los mismos que han machacado a inocentes son una pandilla, imagínate, aparte de sus delitos, a una gente muy rota, a una gente muy desgraciada, a una gente muy corrompida. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Ojo, y entre paréntesis, y no es una mayoría, evidentemente, de los miles y miles y miles y miles de sacerdotes, monjas, etcétera, que ha habido en la historia, ojo, también hay que tener cuidado de no, pero si es verdad que ese sistema ha machacado tanto, que ha posibilitado que tantas personas caigan en esta ruptura personal. Es cuando como un padre viola a su hija y a su hijo. ¿Cómo tiene que estar esa persona derrota psicológicamente? Es otro análisis muy importante, porque es muy fácil que tire la primera piedra todo aquello. Evidentemente, la responsabilidad jurídica, pero la responsabilidad como institución que tiene esta gente. Y la gente poquito a poco se va dando cuenta. Por eso la gente, curiosamente, no se casan, pero sí siguen mandando a su hijo a las catequesis de la primera comunión. Todas las personas costamos como católicas después de ser bautizadas sin saber qué hacían con nosotras. Bueno, yo simplemente quería terminar con una reflexión al hilo de una cosa que ha comentado Miguel. Yo discrepo en parte en aquello de que es cierto que Monseñor Ricardo Blasque es un tipo inteligentísimo y habrá utilizado estas palabras de una manera muy afilada, pero yo en lo que sí discrepo es en que hay culpa y culpa. Voy a plantearlo en términos de paralelismo. ¿Quiénes fueron más culpables, los jerarcas nazis o el pueblo alemán que pudo hacer factible el nazismo? Los jerarcas nazis solos no pudieron hacer el nazismo. Hubo un pueblo que apoyó ese nazismo de una manera sorda o de una manera ruidosa. Y en ese paralelismo yo quiero trasladarme a esto que estamos hablando. Y creo que ahí, por silencio sordo, por omisiones o por acciones, hemos sido cómplices como sociedad, hemos sido cómplices como instituciones y hemos sido cómplices en todos estos aspectos que nos pueden componer como individuos en colectividad. Y creo que esa culpa no es baladí. Bueno, no pretendíamos hacer una desiderata sobre esto. Está claro que queda encima de la mesa una nebulosa amarga. Y desde luego, mira, si el río suena, está claro que lleva un caudal que habrá que estar atento, y ojalá al menos esto tenga el recorrido de mínimo que sirva para generar una mínima conciencia. Y no quiero yo tampoco intervenir porque lo habéis hecho vosotros muy, muy, muy requete bien. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, brevemente porque son ya las 7:49, pero bueno, qué barbaridad, ¿eh? Que alguien pare el reloj, ¿eh? ¿No? Yo lo paro, ¿no? ¿Sí? Claro. Bueno, nos acercamos ya al final del programa y al menos, aunque sea porque nos interesa mucho vuestra opinión, sabemos que de vuestra opinión afilada, incisiva y que le abre posibilidades de reflexión, con la de 2015 hasta ahora, Portugal ha vivido un tiempo de creatividad política, de imaginación que ha generado no pocos observadores internacionales muy pendientes de lo que ha ido sucediendo. Y lo último ha sido el vuelco casi inesperado, ¿no?, de que el candidato Costa del Partido Socialista se ha hecho con la mayoría absoluta en el Parlamento de Portugal. Eso, bueno, el periodo 15-19 le hablaban de la jeringonza, ¿no?, que era esta suerte de combinatoria de la izquierda gobernando, inédito en el país vecino. Y nos gustaría que, si no hoy, porque hoy que sea un abrir de boca, como dice el otro cuando... Pero que nos aportéis alguna reflexión al respecto. ¿Qué os parece que lo que está pasando en Portugal? Porque no hay debate, no existe. No es que haya debate, no hay ni siquiera información. Tienes que buscar en las páginas de interior, de los periódicos, muy interior, y no todos los días, ¿no? ¿Qué os parece lo que está pasando en Portugal desde 2015 hasta aquí? Y bueno, los últimos acontecimientos. Bueno, en primer lugar, a mí personalmente, ¿no? A bote pronto. Hay que tener en cuenta, primero, un aviso. La política de partido es posibilista. Que se mete en política de partido sabe lo que hay. O sea, quiero decir que creo que este punto hay que tenerlo muy en cuenta. No es la política de la base, que no es posibilista. Es altruista, luchadora y llega donde haga falta. Teniendo en cuenta esa política posibilista, en primer lugar hay un punto importante en el análisis, ¿no? Y es que junto a Alemania ya hay otro país que al menos está frenando todo lo que es la derecha más salvaje. Y no quiere decir que estos partidos socialistas no tengan una socialdemocracia que tiene más punto conservador que otra cosa, pero sí es verdad que, quieras tú o no, lo que se esperaba no es lo mismo. Ya se veía la ultraderecha que está también subiendo, han pasado de 1 a 12, creo, una cosa así, ¿no? Y la verdad que se han quedado como el tercer partido en este sentido. Pero a pesar de todo eso, lo que hay que subrayar es que no ha podido una derecha para conquistar ese tema. Eso a nivel así general. Se está esperando que caiga el primer ministro inglés, porque el escándalo no puede ser más fuerte. Si hubiera una elección, ganaría el Partido Laborista. Eso también yo lo pongo aquí encima de la mesa como una reflexión positiva, ¿no? Una reflexión sabiendo el posibilitismo de la izquierda que al final asume el gobierno. Lo sabemos por propia experiencia, evidentemente, ¿no? Pero hay que hacer una segunda análisis. ¿Qué le ha pasado a ese gobierno de coalición? ¿Por qué ese gobierno de coalición ha fracasado? Creo que eso también es un punto importante. ¿Por qué la voluntad popular? Una voluntad popular, además, también... ha votado muy poca gente, que ese dato también hay que tenerlo en cuenta. No sé si el 58%, eso, el 58% del voto aquí en este país es totalmente un desastre. Eso es hay que tener en cuenta que es que muchos portugueses y portuguesas se han quedado en su casa en el voto, y creo que son datos muy importantes a analizar. Pero bueno, lo que sí es cierto es que, dado lo que ha pasado en este sentido, es que el análisis, digo, para que de alguna manera nos repercuta a nosotros. ¿Qué ha pasado con ese gobierno de coalición? ¿Qué ha fallado en ese gobierno de coalición? ¿Y cómo el ciudadano de a pie y la ciudadana ha decidido al final ir al voto más, como se suele decir aquí, ¿no? Al voto seguro. Más seguro, al voto seguro, ¿no? Jorge. Bueno, yo aquí veo varias cosas que no tenemos tiempo de analizar, porque vamos muy justo de tiempo. Yo sí, vamos, a mí lo que más me ha llamado la atención y lo que más me llama es que este éxito de Antonio Costa viene sustentado por una ruptura de gobierno previa, ¿no? O por un no apoyo a los presupuestos planteados por la parte socialista del gobierno, puesto que no era bien visto por los otros socios de coalición, por esa jerigonza. Entonces, aquí la lectura simple a ras de resultado que uno puede hacer es que el electorado portugués ha penalizado o ha castigado a aquellos que no quisieron pactar estos presupuestos generales. Hay que preguntarse qué es lo que ha ocurrido ahí. Es cierto, ha usado antes un adjetivo que a mí me ha gustado, ¿no? Esa creatividad que ha tenido el gobierno de Portugal desde el año 2017 hasta acá en cuanto a creación de políticas que revertían pues todos aquellos años del conservadurismo, del neoliberalismo, que fue tan duro o más como el neoliberalismo español, y que llevaron al país a la bancarrota y a muchas familias portuguesas a la bancarrota. Entonces, como digo, han revertido con políticas creativas, imaginativas, políticas en muchos casos sociales y muy cercanas a las ideas de izquierda, pero en un momento determinado se produce el divorcio, y se produce el divorcio entre ambas corrientes, una corriente socialdemócrata y la corriente más a la izquierda, porque hay unos presupuestos generales que no se enfrentan a las realidades materiales que debe de afrontar la izquierda o un gobierno de izquierda en una situación como esta. Lejos de tener apoyo por parte de la población portuguesa, que también me resulta interesante el dato del 58%, es un bagaje tristísimo, ahí lo que ocurre es que ha habido un electorado muy fiel a la idea socialdemócrata, al Partido Socialista Portugués, y ha habido un electorado desencantado a la izquierda, que no ha acudido a la urna y que se ha quedado en casa. No obstante, a mí me preocupa también lo de Chega, ese ascenso a los 12 diputados. Y más que el ascenso de Chega, me preocupa el 42% de portugueses y portuguesas que se han quedado en casa y que no han votado. Porque eso, en un contexto como el actual, si las izquierdas, y yo haciendo un acto de generosidad terrible, el que voy a hacer ahora, considero a los partidos socialistas europeos incluso no, nunca suelo estar tan generoso, ¿no? Pero bueno, hoy me voy a permitir ese lujo. Si la izquierda en este momento histórico, que como tú bien apuntabas, ¿no?, con el gobierno de los socialdemócratas alemanes, con el posible gobierno laborista en el Reino Unido, con el gobierno socialdemócrata de Sánchez en España, con ese gobierno socialista en Portugal de Antonio Costa, si las izquierdas no revierten Bruselas, porque al fin y al cabo es Bruselas, si las izquierdas no implementan esas políticas de izquierdas en sus territorios, lo siguiente es el fascismo. Lo siguiente es ese 42% sumándose como hordas a la acción del fascismo, como ya estamos viendo. Claro, si incluso la izquierda ha votado a Antonio Costa, ¿no? Decía, ¿no? Para garantizar que la derecha no entrara. Miguel, ¿ves cierta similitud con España en que los resultados electorales entre Bloque y el Partido Comunista, que tampoco pudieron condicionar mucho en el gobierno portugués, ¿no? Sí. No tuvieron mucha incidencia y que, bueno, pues parece como me recuerda, como o a mí me recuerda como Unidas Podemos cuando arriesgó todo a estar en el gobierno, ¿no? Con Sánchez. Sí, ahora Unidas Podemos dice que no se equivocó cuando entró en el gobierno. A raíz de toda esta experiencia ellos utilizan, claro, aquí cada uno los análisis los va haciendo en función de cómo las cosas van saliendo, ¿no? De todas maneras, yo creo que Unidas Podemos está mejor posicionada en el gobierno que estaba la izquierda al PSOE en Portugal. Eso por una parte, está mejor posicionado y eso es importante. Lo que ha pasado hoy es fundamental en ese posicionamiento con la ley, aprobando la ley de la reforma laboral. Claro. Y además, aquí también hay otra movida interesante, y es que antes de que sale el grano se está poniendo el parche. Yolanda Díaz se está moviendo para esa unificación, esa posible, entre comillas, yo no lo sé, no sé por dónde van las historias, pero hay movida en este sentido, ¿no? Fíjate que el mismo Pedro Sánchez, que le interesa seguir gobernando, primero por su propio interés de partido, evidentemente, decía, ojo, los que estáis a mi izquierda, organizaros, porque como no organicéis y cada uno vaya por su aire, nos van a dar hasta en el cielo de la boca, ¿no? Bien. Sí, sí, era un poquito esa reflexión, ¿no? Bueno, me encanta que seáis tan optimistas. No, hombre, Jorge, que ha hecho primero ha dado una de cal y luego la raca, arena. Raca, que no te vayas tú a creer que... A ver si el próximo día me levanto de otra manera. Ni nada. Bueno, son las 8 o cerramos programa sí. de la mejor manera posible, que es con el deseo de continuar, ¿no? Al menos a mí me quedan 14 preguntas, 14 maneras distintas de todo lo que habéis sacado vosotros, porque habéis, al tirar de ahora un hilo, fuera de micrófono un hilo tira una. De otro hilo, y nos venimos de Portugal a España, los paralelismos, las similitudes, las diferencias, qué hubiera sucedido si no, si qué, claro. En fin. Bueno, como veis, ¿dónde vaya a ir que estéis mejor que en Paradigma? ¿Dónde vaya a ir, queridas oyentes? Sobre todo personas como Jorge Alcázar y Miguel Santiago, como otras muchas personas que pasan por aquí, por esta tertulia, nos abren una perspectiva distinta a la que a lo mejor podemos tener nosotras y las personas que están escuchándonos, ¿no? Entonces, eso para mí es muy sano, ¿no? Son nuestras pastillas. Abrir la mente, nuestras pastillas de y tener perspectivas distintas para poder armarte, simplemente. Bueno, pues esperando que hayáis disfrutado, que os haya servido de divertimento, que en algún momento hayáis esbozado una sonrisa. Habéis visto qué musicón hemos tenido esta tarde con esa retahíla de tapita buena sí, que nos ha puesto Adri Velarde. Al final nuestro compañero Adri. Esa es mi Adri, qué grande eres, oye. Y con el deseo de prepararos un programa igual de interesante o mejor aún la próxima semana. Eso es difícil. Y deseando sobre todo que queráis acompañarnos, ¿no? Que allí donde estéis, que estéis cerca de nosotras, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el jueves a las 6. Quedamos. Venga. Nos vemos. Un abrazo. Besito. Besos. Adiós.